Radio Cartonera. Bienvenidos una vez más a otra emisión de Cuento y Aparte. Esta noche el conductor habitual de este programa, Mariano Mendoza, no puede acompañarnos y en consecuencia su servidor, Jacobo Monraz, tiene el orgullo de presentar esta noche a Adolfo López Campaña y a Carlos Ballín. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues aquí estamos en el programa Cuento y Aparte, en ausencia de Mariano Mendoza. Bueno, pues primero presento al autor de esta noche. Bueno, Adolfo ha realizado varios guiones para películas de televisión de Estados Unidos. Ha realizado varias filmaciones, entre las cuales destacan La habitación de Carla y El embrujo de Fátima, que pertenecen al género de terror, que es el predilecto del autor. Incursiona en la literatura con Víctor, un vampiro, pues son sus personajes favoritos. Buenas noches, Adolfo. Hola, buenas noches, gracias por el espacio. Pues aquí platicándoles acerca de mi primera obra literaria. Digo, como mencionan, he escrito anteriormente un par de guiones para televisión, que es a lo que me dedico. Pero siempre había tenido como la inquietud de hacer un libro, pues, y hasta ahora, gracias a Dios, se me dio la oportunidad de realizarlo, gracias a mi amigo de Caronte, Editorial Caronte, que me tocó conocer ahí en una muestra de libros de Zapotlanejo, ¿fue? Si no me equivoco. En Tlajumulco. Ah, Tlajumulco. Y de ahí empezamos a platicar acerca de la realización del libro. Entonces, después de unos meses del proceso de impresión y todo eso, que unas broncas tuvo ahí, pero ya salió. ya salió el libro por fin al aire, a la venta. Sí, no, pues hubo unos problemas técnicos ahí con las impresiones que quedaron mal. O sea, generalmente acá en Caronte trabajamos rápido. Una vez que se edita el libro, que se corrige, que se hace la portada, que el autor dice, bueno, ya, así ya queda, pues nos tardamos una semana, 10 días, a lo mucho 15 días. Ya cuando salga un problema de las impresoras, pero es trabajamos rápido, pero esta vez hubo unos broncas técnicas, pues sí nos tardamos como 1.5 o 2 meses en que pudiera salir el libro ya en físico a la venta. Y pues aquí estamos, ¿no? Sí, me gustó mucho el libro porque habíamos editado en Caronte puros libros de poesía, tenemos 5 libros de poesía y esta es la primera novela que tiene Caronte. Rompimos el molde porque, bueno, también habían caído puros autores que escribían poesía. Generalmente aquí en Guadalajara hay más poetas que limpaparabrisas. Hay muchísimos poetas. Y pues hay muy pocos narradores. Y pues qué bueno que acá le editamos el libro a Víctor. Pues yo creo que sí hay narradores, nomás que de repente, digo, por ejemplo, yo me topé con muchas situaciones para poder editar el libro, ¿no? O sea, quizá sí hay gente que quiera hacerlo, pero de repente como que no hay los medios. Entonces, cuando yo conocí a Carlos de Caronte, dije, ah, qué chido, porque por ejemplo él se encontró con los mismos problemas que yo estaba teniendo. Él no tenía a quien le editara su libro y él se aventó a editar su libro él solo. Tomó un curso para editar el libro y aprendió y todo ese tipo de cosas. Y yo dije, ah, qué chido que se aventó, qué chido su onda. Por eso me animé a aventarme el libro con él. Pues bueno, ese curso se llama Jacobo Monraz, ¿no? Él fue el que Jacobo me... Ya estábamos planeando tiempo que, oye, vamos a hacer libros. Y ya acá Jacobo me enseñó cómo... Pues todo lo que es armar un libro, ¿no? Desde maquetar, desde hacer las portadas. Bueno, la corrección ya la sabía un poquito por la experiencia que tengo de lo que he escrito. Y lo, pues más que nada leer y pues también el Word ayuda mucho en las correcciones. Pero aquí el que me enseñó a editar y dónde mandar a hacer los libros fue acá el amigo Jacobo. Pues qué chido que te animaste a romper el molde de tu editorial, Carlos, y a tomar una novela y de ficción y aparte de vampiros, ¿no? Como es el caso de Víctor, que precisamente Víctor, mi nombre es Víctor, soy un vampiro. Así es. Y pues más que nada el género de literatura fantástica y de terror, no está muy muy explorado. Sí hay gente que lo escribe, pero tampoco está súper saturado como los poemas de amor, las novelas de superación personal o de este tipo de aventura y eso, pues sí, es un género que hace falta más narradores de este tipo. Pues mira, yo tengo mi libro de poemas todavía que no sale a la luz. pronto. Al rato en Caronte va a salir mi libro de poemas, pero después de escribir la segunda y tercera parte de Víctor. Ah, muy bien. Porque sí, conozco un amigo que se llama... Es doctor. Ya, no me acuerdo cómo se llama él, pero tiene una serie... Él ha escrito una serie de libros que van hilados, ¿no? Son como 5 volúmenes. Que es de un doctor que es un tipo como Frankenstein. Un asesino serial. No, es un doctor que tiene un monstruo que lo pega y así. Está basado en Frankenstein, ¿no? Y luego también está basado mucho en el Necronomicon. Y ya tiene como 4 números de ese libro. Es una serie muy muy interesante. No, esperemos que el Víctor se haga así también. Sí, era como el de los maguitos que ya va en el 8 o el 9, ya no sé qué rollo. Una saga de Víctor Vampiro. Pues ojalá y la imaginación nos dé para hacerlo. Sí, pues pues ya que estamos aquí, pues háblanos de cómo empezaste a escribir. Digo, porque tienes esta experiencia en el cine, has escrito guiones de cine y has filmado también películas y filmas videos, también videos musicales de varios grupos. Pero ¿cómo te salió el gusanito de escribir una novela de ficción? Pues mira, ahora sí que en este medio, como tú dices, en el medio de las películas, pues a veces nos toca tener que escribir los guiones a nosotros mismos. Otras veces te contratan para hacer la película que el productor quiera, ¿no? Entonces, como que siempre te quedas con la cosquillita de querer contar la historia que tú quisieras y como tú quisieras. Porque, digo, sí he escrito varios guiones y los he grabado yo, que son mi gusto, pero aún por las limitantes de las producciones que hay aquí en México, pues no escribes la película con todo lo que tú quisieras, ¿no? O sea, te limitas en cuanto a cuestiones de producción, efectos, actores, todo ese tipo de cosas. Y pues, afortunadamente en la literatura esto no es una limitante. En la literatura te puedes explayar de todas las maneras que tú quieras posibles. Y pues ahora sí que para el caso este es Víctor, que es una novela que transcurre en varias décadas, ¿no? Entonces, algo que en la película que yo estoy acostumbrado a producir, pues sería un poquito difícil. Entonces, se da la opción esta de Víctor. Yo desde que estoy en la secundaria escribo poesía. Y sí es cierto esto de que te espero sacar un libro de poesía en algún momento. Y desde entonces tengo la cosquillita de editar un libro. Te soy honesto, yo creo que todos tenemos algún sueño ahí incumplido. Entonces yo tenía como 5 novelas según eso que iba a sacar, ¿no? Y la verdad ninguna estaba terminada hasta que llegó Víctor, que incluso me costó algo de trabajo terminarla. Fue un proceso en total como de 2 años de que se terminó de escribir. Pero fueron como 9 meses en total de escritura, porque a la mitad de la novela se me acabaron las ideas, entonces me quedé en blanco. Y dije, bueno, hay que esperar a que regrese la inspiración. Entonces fue un rato que escribí, un rato que quedé sin escribir y que me dediqué a chambear y a ver qué otras historias se me ocurrían para completar Víctor. Y de repente llegó la inspiración y terminé 2 años después de escribir la novela como tal. Porque, digo, la gente dice, ha de ser fácil escribir. No, realmente no, escribes... Y llega un momento donde no sabes hacia dónde va la historia y te regresas y borras 10 hojas o desechas un capítulo completo porque dices, no, de ya no sé hacia dónde irme y, y tienes que ir organizando el libro, ¿no? O sea, sí. Pareciera que es fácil este tipo de trabajo, pero a veces el cerebro no te da para mucho. No, y aparte, por ejemplo, a diferencia de la poesía, pues en cuanto a la corrección, en cuanto a la lógica del texto, es muy complicado acabar una novela porque, bueno, en la poesía escribes 2-5 poemas y ya, bueno, corriges los 3 errorcitos que trae, y si dices algo incoherente, no, pues es que es poema, no es un poema, ya interprétalo tú. A diferencia de la narrativa, que también acá el amigo Jacobo escribe cuento, tienes que tener otro tipo de estructura mental para que sea en tu universo del libro, que tenga coherencia con lo que estás diciendo, ¿no? Eso es muy importante, muy interesante, que dentro de tu universo tú tienes tus propias reglas. Ajá. Pero tú no puedes salirte de tus propias reglas. Sí. Eso es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, Víctor empieza a conocer ese universo porque él formaba parte de los seres humanos como tal. Y se transforma en vampiro y empieza a conocer ese universo y empieza a toparse con nuevas reglas para él. Y, y de repente me pasó a mí algo chistoso, ¿no? Iba escribiendo en la página 100... Y dice, ay, güey, esto se liga con lo de la página 25 que escribí en esa página. Yo voy para atrás a releerlo y a ver si era congruente, como tú dices. Sí. A ver si sí funcionaba. Y decías, no, va para atrás. Y es un proceso realmente largo. Sí, sí, porque, por ejemplo, pues estás escribiendo de que el personaje tiene el amor y la mujer se muere, ¿no? Y después a lo mejor en tu escrito la traes a la vida, pero no se justifica. A lo mejor dices, ah, cabrón, como que si lo publico así, va a salir, van a decir que... Pues, ¿Qué pedo, ¿no? ¿Qué pedo? Esto no estás hablando de novelas de resucitados. ¿Por qué resucita? ¿Por qué la traes a la vida? Entonces son de ese tipo de cosas que te tienes que fijar mucho en no cometer ese tipo de... Se pueden decir errores en cuanto al autor, porque a lo mejor es la intención de que tenga cosas así raras, novelas como la de Juan Rulfo, que al final... Como Pedro Páramo, que te das cuenta que, es que todos estaban muertos, ¿no? Pero no lo narra, sino hasta casi hasta el final que te das cuenta que era una novela de espíritus. Como en esas películas que todos estaban muertos, estaban en el purgatorio, cosas así, ¿no? Y en el último minuto ya todos están muertos. Sí, sí, sí. Y ese tipo de situaciones, escribir una novela es muy complicado. Y aparte, pues tu novela es extensa, son 140 cuartillas salieron al final. Y luego también para corregir es un trabajo muy minucioso porque... Muchas veces se nos pasan errores que ni siquiera son de ortográficos, sino que son de acentuación de alguna palabra, que si no le pones un acento ya significa otra cosa. Sí, fíjate, ahorita que tú dices eso, por ejemplo, Víctor, como en la historia Víctor no es una persona con muy letrada, vamos a decir así, con muchos estudios, de repente él utiliza palabras que están mal, pero el personaje está mal, o sea, él habla así, no tiene mucho conocimiento hasta que va avanzando su vida. Y él utiliza palabras raras y yo decía, chale, a ver si no me las corrigen porque piensan que es un error, pero era a propósito. Ah, eso, órale. Sí, o sea, qué bueno que me avisas. Así me pasó con un autor que le publicamos el libro de 20 poemas cursis, que acá Jacobo y yo se lo editamos. De repente me dijo, si ves errores ortográficos no se los corrijas porque estoy hablando como hablaba mi abuelo, él es de Lagos de Moreno. Entonces tiene un lenguaje, pues, de rancho, ¿no? Acá con faltas de ortografía hablan así, ¿pa' qué? Y, lenguaje okay, con falta de ortografía. Mi alma, mí, o algo así, ¿no? Cosas así. Entonces me remarcó, estos así quiero que diga, quiero que hable mal, porque ese lenguaje del... Está hablando mi abuelo en ese poemario, ¿no? Entonces, esos tipos de errores, a lo mejor yo se los corrijo todos y me dice, no, es que yo así quería que hablara, porque está hablando como una persona que no... Como un viejito de rancho. Como un viejito de rancho, exactamente. Ah, qué loco. Como mi abuelo. Sí, entonces, sí, es proceso muy largo en cuanto a la escritura. Y ¿qué género podrías definir? ¿Qué es tu libro? Pues mira, mi libro, yo quería escribir algo de terror. Entonces podríamos decir que es terror, pero yo me he dado cuenta cuando escribo tanto como los guiones de las películas o los guiones de los videoclips, porque también hago videoclips. Me tocó hacerle uno a unas chicas de Dollhouse, que ahorita vamos a escuchar una canción de ellas aquí en Radio Cartón. Pero fíjate que a veces las historias empiezan a tomar su propia vida. Yo me he dado cuenta de eso en los guiones. Digo que es diferente un guión a una novela, es muy distinto. Sí. Pero yo tenía ganas de hacer algo muy oscuro, muy de terror. Pero Víctor empezó a tener su propia personalidad. Entonces, Víctor, llegan momentos en el libro en que es, no sé si decirlo, espolear algo del libro, pero es realmente muy gracioso y muy chistoso porque él se encuentra con cosas que no conoce del mundo de ser vampiro. Ajá. Y con su falta de vamos a decirlo así, de cultura, pues es comiquísimo el personaje, ¿no? Entonces dice cosas que las personas que estuvieron conmigo en el proceso de escribirlo, de repente leían algún capítulo y me decían, es que es súper gracioso Víctor, es muy chistoso. Y es un contraste con las escenas de violencia que trae el libro, donde hay sangre y muertos y todo eso. Entonces, pues digo, es comedia, es como, de terror. Como la compensación de tanto... Bueno, es como... O terror de comedia. Como no yo que decirlo. A mí me gusta el cine gore. O sea, de repente ves una película gore y... Es necesario que tengas humor negro, ¿no? Porque si trae puro sangre, sangre, matanza y violencia, como que llega a cansar, hacen falta esos descansos como de humor hasta cierto punto inocente, entre comillas, que tienen las películas así de terror en general. ¿No? Ese humor involuntario, decía un amigo mío. Ajá. Y bueno, ahorita que dices que está muy ligado con el cine, la novela es muy visual, está así como, te da la sensación como que si estuvieras viendo... Una película, algo así. Mira, yo creo que eso tenés que preguntárselo a las personas que lo han leído, porque ya hay un par de amigos que lo han leído y incluso ya va hasta Chiapas, mi nombre es Víctor, ya va rumbo a Chiapas y a Chihuahua. Entonces, yo te diría que sí es visual porque describe muchas cosas, porque Víctor te va narrando. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy en el proceso de escribir algo, pues tengo que estarlo imaginando, ¿no? Y en el caso de las películas, tienes que estarlo imaginando de una manera muy aterrizada por los costos de producción, por la productora, por el esto, porque va a salir muy difícil que llegue malo en un helicóptero, entonces llega una camioneta, ¿no? Pero Víctor, como no tenía esas limitantes, entonces hubo muchas cosas que me imaginé y que Víctor te las va platicando y él se explaya en todos los comentarios, ¿no? Y te describe las imágenes y te describe lo que está viviendo y te describe lo que está sintiendo de una manera muy, muy, muy expresiva. O sea, a lo mejor te van a decir la clásica, ¿no? Ya cuando salga la película te van a decir, oye, no, pues está mejor el libro que la película. Es que siempre pasa eso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy fan de las novelas de terror y a mí me encantó Entrevista con el Vampiro, la película. Pero está lejísimos del libro. Sí, no, así pasa todas. Nada que ver, ¿no? La película que vi, la del American Psycho, luego leí el libro. No, pues nada que ver. Sí, no, es que es lo que te digo. En el libro tienes la oportunidad de explayarte con el lenguaje visual, porque a fin de cuentas te lo estás imaginando. Y ahora mete, por ejemplo, todo lo que hablaba Van Rice en la Entrevista con el Vampiro y te sale una película de 5 horas, ¿no? Esa es la diferencia. Y a fin de cuentas, yo, por ejemplo, tengo ese conflicto cuando salen películas basadas en libros o en cómics o andas así, que los fans, lo voy a decir ahorita al aire porque a mí sí me da coraje, quieren que la película sea fiel completamente al libro. No se puede. O sea, realmente no se puede. Las broncas que tuvo, ¿se pueden decir nombres de películas aquí? Sí. Civil War, que tuvo Liga de la Justicia. O sea, realmente los productores hicieron lo que estuvo... lo mejor en sus manos, ¿no? Pero nunca se va a parecer que tú tengas 100 tomos para desarrollar una historia, que tengas hora y media para desarrollar una historia. O sea, es ilógico. Ahí sí los fans, perdóname, pero están como mal de la cabeza. No, y aparte de una película, tienen que hacer obviamente, adaptaciones. Una adaptación visual, entonces tiene que ser más espectacular, más que atrape a la persona que va al cine, al espectador, pero que lo atrape en cuanto a las imágenes, no en cuanto al discurso. Porque si no pueden decir, oye, qué aburrido está porque... Una, como mencionas, los cómics, pues tienen que hacerlo acá más hollywoodesco, ¿no? Para que sea una película comercial y que traiga la gente, que venda millones de dólares. Pues ese es el objetivo de ese tipo de películas. Exactamente, sí. En el cómic, como tú dices, tienes tiempo para el discurso, para decir todo lo que tú quieres, ¿no? Pero en la película no tienes ni el tiempo ni a veces la producción o recursos suficientes para hacerlo. Entonces yo sí... A mí sí me molesta esa parte de los fans que quieren que sea todo tal cual y fiel. A fin de cuentas, la película es una adaptación de la novela o del cómico, de lo que sea, ¿no? Bueno, pues, ¿les parece si vamos al corte musical? Sería Entre Líneas de Dollhouse. Un saludo para las chicas de Dollhouse. Un saludo y regresamos a Cuento y Aparte. Grabando, toma dos. Mensaje sin destino. Regresamos a Cuento y Aparte. Adolfo, ¿nos podrías comentar acerca de tu, bueno, de cómo empezaste a escribir y cuál fue el proceso que has seguido hasta ahora? Pues mira, Jacobo, yo estudié cine, digo, no terminé de estudiar porque me salí, pero llevé, por ejemplo, ahí en cine llevé guionismo y también llevé poesía. Pero, por ejemplo, el poema que decidí llevar al maestro para que viera como lo que yo hacía y todo eso, lo tachoneó todo. Entonces yo me enojé, me encabroné, ya no fui a clases. Porque, según el maestro, todo estaba mal, ¿no? Sí. Pero con el tiempo, yo después empecé a ver en internet que muchas estructuras gramaticales, no sé si esté correcto llamarla de esa manera, que yo utilizaba, ya tenían nombre, o sea, estaban bien, tenían nombre y eran muy utilizadas en otros tipos de poemas, ¿no? Entonces, al principio, cuando ese maestro me hizo enojar, pues ya dejé de escribir, pero cuando vi esos detalles en internet, que realmente sí existían esas figuras o esas formas que yo utilizaba y hasta tenían nombre, dije, entonces no estoy tan mal, y seguí escribiendo poema, ¿no? Y a partir de ahí, me nació la onda de primero seguir escribiendo poesía. La poesía me llevó a escribir unos cuentos cortos que también los tengo por ahí, ojalá algún día vean la luz. Y eso me llevó a escribir guiones porque mi finalidad realmente era hacer películas. Entonces empecé a escribir guiones en un cuaderno tal cual. Eran películas que iba a hacer con mis amigos y todo el rollo, ¿no? Entonces empecé a escribir y escribir y escribir y le enseñaba yo las cosas a mis amigos, a mis amigas, y pues les gustaban. Dice, bueno, entonces ya les gustan a dos, tres gentes, pues a la mera le gustan a más personas, ¿no? Y a la mera no están tan mal realmente. Por eso empecé a ver esa onda de la escritura. Y posteriormente, cuando yo entro a trabajar tal cual a una empresa que se dedica a hacer películas, al principio nos daban guiones para elaborarlos nosotros, para hacer la película, y después se da la oportunidad de empezar a escribir yo los guiones. Entonces escribí como creo que ya llevo como 10 guiones más o menos que se han realizado para películas para televisión de Estados Unidos, para algunas empresas de televisión de cable de Estados Unidos. Entonces, dentro de esto me nace la idea, a fin de cuentas, de querer contar una historia realmente como yo quiero, ¿no? Hablando de las limitantes de las que platicamos hace rato, y de ahí se da la onda de empezar a hacer varias novelas, porque tenía varias empezadas, pero la que siguió el curso fue Víctor. Porque a mí, en lo personal, los vampiros son personajes que se me hacen muy atractivos, muy chidos. Soy fan de las películas de terror, de vampiros, por ejemplo, Blade. Me encantan las películas de Blade, la Guillermo del Toro, se me hace buenísima. Ese tipo de películas me gustan mucho, los personajes de vampiros. Digo, también vi las de Crepúsculo, es mi ¿cómo se dice? Tu gusto culposo. Mi gusto culposo, porque a fin de cuentas las vi, ¿no? La persona que era mi novia en ese momento quería ver esas películas y pues la llevé a verlas. Y también me sirvió de alguna manera de retroalimentación, ¿no? De algo, porque a fin de cuentas dije, bueno, yo no quiero hacer algo así, entonces también aprendes. Sí. Y a fin de cuentas, digo, ahorita que estamos hablando de Crepúsculo, pues Víctor es una historia de amor muy diferente a Crepúsculo. Digo, ahí sí advierto, porque a fin de cuentas el amor es universal, ¿no? Y si tú haces una historia y no tiene alguna emoción como el amor, pues entonces a lo mejor la historia, en mi punto de ver las cosas, la historia está vacía a fin de cuentas. Porque a fin de cuentas todos estamos buscando o tratando de encontrar el amor, ¿no? Inclusive los personajes de los libros, incluso los personajes de fantasiosos como las hadas, como los duendes, como de ese tipo de cosas también. Entonces, a fin de cuentas, sí hay una historia de amor ahí. No es la historia principal, pero sí hay una historia de amor en Víctor. Ok. ¿Nos gustas compartir alguna parte del libro? Ay, Dios. Un fragmentito para que no espoliese y que les den ganas de adquirirlo. Digo, solemos pedirle a los autores que nos lean una parte de su obra. ¿Cómo qué parte te gustaría, Carlos? A ver, pues. Una, es que hay una escabrosa. ¿Una escabrosa? Sin censura. Tú échale. Sin censura. Víctor es muy grosero. A las personas que lo han comprado, les he advertido que es muy grosero, Víctor. Tú échale. Claro que aquí no hay problema con eso. ¿No hay problema con la censura? No. Ah, menos mal. Tú ya lo leíste, ¿verdad, Víctor? ¿Qué te pareció? Digo, tú, Víctor, Carlos. Me gustó la historia. Ya te estoy cambiando el nombre. Estoy siendo un personaje. Muy buena historia. Es muy recomendable. Y te digo, como, hacen falta más narradores aquí en Guadalajara. Hace falta más gente que se anime a... Porque muchas veces los poetas somos huevones. Bueno, los que escribimos poesía nos da flojera escribir una narración porque pues, lleva más trabajo de redacción, entonces pues nos vamos a la fácil, ¿no? Sí, no, pero bueno, tú dices que la poesía es fácil, pero a veces te topas con imágenes muy complejas. Yo estaba, por ejemplo, ahorita leyendo tu libro y no entendí el poema porque tiene esas palabras que yo en lo personal no conozco. Ajá. Entonces, digo, no es más sencillo en cuanto a trabajo de redacción. Ajá. Pero sí, muchas veces son símbolos, más simbólico, pues más abstracto que una narración. Pero sí es más trabajo de que ver, corregirle y narrarle, errores de narración, todo eso. Sí es un poquito más complicado, te lleva más tiempo. Mira, esta parte me gusta mucho. Porque Víctor, y también otra parte que tiene la novela es que no sigue la estructura lineal. Uh-huh. De repente Víctor está hablando de alguna situación y el siguiente capítulo empieza años antes del último que habías leído y el siguiente capítulo va mucho después y así se brinca, ¿no? Entonces, esta parte, tú empiezas a leerla, este capítulo, y no tiene aparentemente congruencia hasta después, entiendes por qué Víctor se refiere a esto, ¿no? Uh-huh. Pero uno de los capítulos empieza así. ¿Qué es el odio? Odio, 2 puntos. Adjetivo masculino, 1 punto. Profundo e intenso sentimiento de repulsión hacia una persona que puede provocar en el que odia un enorme deseo de provocar un daño o algún tipo de desgracia. Eso lo decía algún diccionario que alguna vez leí. No recuerdo dónde. Ni por qué causa habría tenido yo en mis manos un diccionario. Porque eso de la escuela quedó muchos años atrás. Pero el caso es que me gustaba leer. Digo, no era súper letrado. No lo leía como para convertirme en un astronauta. Pero en algunas casas donde pasaba las noches, había buenas lecturas y me entretenían. Recuerdo que uno de los libros más sangrientos que leí se llamaba Antiguo Testamento. Sangriento, pero muy aburrido. Debe ser muy popular porque recuerdo haberlo visto en varias casas. Es el libro de verdad que sabía retratar el odio. Había un señor que mandaba ejecutar a sus enemigos, siempre sin piedad, y todo el tiempo se la pasaba maldiciendo a los que no estaban de su lado. Y a los que les acompañaban les prometía que todos sus enemigos caerían bajo sus pies, por inundaciones o por alguna desgracia que descendería de los cielos. La primera vez que lo leí me preguntaba cómo alguien podría sentir tanto rencor y coraje. Después comprendí que ese fulano era Dios, y me preguntaba cómo un Dios creador podía sentir tanto odio por su creación. No podía imaginarlo. ¿Le sigo? Hasta ahí, para que no les expolies más. Sí. No, pues ahí se dan cuenta que trae mucha crítica a las creencias judio-cristianas de nuestra mocha ciudad de Guadalajara. Bueno, es que Víctor también se topó con que... Mira, bueno, no sé si decirlo está al aire, pero no sé, tú sabes que yo también ando en ondas así chamanescas o cosas así, ¿no sabes? Ah, bueno. No. Yo percibo el mundo espiritual, entonces cuando percibes el mundo espiritual te das cuenta que lo que te dice la religión, uh-huh, pues realmente no es tan cierto como muchas gentes piensan, ¿no? Entonces algo de ahí va plasmado en Víctor, porque Víctor, de ser una persona normal, se mete a un mundo que él no conoce, se transforma a un mundo que no conocía y empieza a conocer todo lo que hay en la oscuridad, ¿no? Porque aparentemente la gente normal vive tranquila y sin broncas, pero no saben muchos realmente lo que hay entre las sombras, ¿no? Digo, hablando, uh-huh, ya en materia real, no en, uh-huh, en forma de novela de Víctor. Uh-huh. Bueno, pues es que aquí estamos viendo cómo... Estás como un poquito como spoileando, pero ya vemos a qué se refiere con ser un vampiro, ¿no? Uh-huh. Sí, pues... Para que vaya dando esa idea a la gente que después lee el libro, que es este simbolismo del vampiro, no nomás el que llega a chupar sangre, ¿no? Tiene mucho, uh-huh, simbolismo del mundo oculto de lo supuestamente sobrenatural de las tinieblas, oscuro y malo, pero realmente no lo es, ¿no? Pues ahora sí que depende de la perspectiva de cada quien. Adolfo, aparte del terror, ¿has incursionado en otro género o más o menos cuáles son los que sueles usar? En guión, sí. En guión sí he incursionado en otro. En novela, esta es la primera y es, ajá, ahora sí, el terror. Pero en guión he escrito varias películas de comedia. Una de ellas se llama Pistolas de Juguete, de la productora Operóptima Audiovisual. Y la verdad, me divertí mucho. Ahorita estoy terminando otro guión, que no voy a spoiler el nombre porque es secreto ya para otra empresa que me está pidiendo este guión, pero es una comedia de ángeles. Entonces, es divertidísimo ver cómo un ser humano se topa con un ángel y la sorpresa que se lleva y todo el desconcierto de ver que realmente los ángeles existen. Y es comiquísima la situación de encontrarte con algo que desconoces a ese nivel, ¿no? Entonces, la comedia me gusta mucho también porque te permite utilizar otro tipo de recursos, pero en novela solamente terror, en guión sí, terror, acción, comedia. Hice una comedia romántica también, donde ahí pues hablé y di un discurso, como dice Carlos, acerca del amor, y salió mi parte de nena, mi parte romántica. ¿Y cuáles son tus influencias? Híjole, pues yo creo que Bram Stoker es una de las principales. Porque yo creo que a todos los que nos gusta el terror hemos leído Drácula. Stephen King me gustó muchísimo, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo la novela de La Torre Oscura. Me encanta cómo Stephen King te lleva al pensamiento del personaje, ¿no? Que muchas veces en películas no lo vemos. Y La Torre Oscura me encanta cómo se mete adentro del personaje, cosa que obviamente no ocurre en la película. Pero, por ejemplo, yo vi la película y la separé del libro y la película me gustó muchísimo. Se me hizo muy padre, no sé si ustedes la vieron. Entonces, no. Stephen King también me gusta mucho cómo escribe, y he leído varios libros de él, de Stephen King, Anne Rice. Y, por ejemplo, ahorita estoy leyendo de Anne Rice uno que se llama El Niño Judío, que no es de terror y habla de la vida de Jesucristo, y se me hace muy interesante. Muy interesante. Entonces, está padre porque te platica, bueno, ya ves que la Biblia nos cuenta solamente hasta cierta edad de Jesús, y de ahí se brinca hasta los 33, ¿no? Como que Anne Rice retoma un poquito de esa edad en la que no vemos en la Biblia, y te platica cosas de Jesús. Digo, no voy a spoilear, pero esa parte se me hace muy interesante. Anne Rice, las novelas del Lestat me gustan mucho, y un poquito de Lovecraft. Digo, ahí sí no he tenido mucha obra, y de Alan Poe también. Yo creo que son, a fin de cuentas, los maestros, ¿no? Alguien que me gustó muchísimo fue Carlos Fuentes con su novela de Aura. Me encantó esa novela, completamente de terror. Y pues yo creo que lo que todos nos hicieron leer en la prepa, Kafka y esas ondas. Pero mi influencia más así es el cine vampírico. Muy bien. Pues no sé si... ¿Otra rola o qué? Vamos a todo. Tenemos tiempo para otro corte y regresamos para despedir. Les platico que estas chicas que estamos oyendo son las muchachas de Dollhouse, que han participado en el soundtrack de varias de mis películas que andan por ahí en las televisoras de Estados Unidos, para que les echen un ojo a su música. Las chicas de Dollhouse con Lucrecia. Lucrecia, y regresamos. Se encontraba. No, Luke, andas muy mal, nena. Yo no soy Vice. regresamos a Cuento y Aparte. A Adolfo, tengo entendido que vas a obsequiar un ejemplar de Mi Nombre Es Víctor y Soy un Vampiro. Así es. Aquí está. ¿Cuáles son las bases o...? ¿Qué dinámica? A ver qué se les ocurre. Pues que nos comenten ahí manera de comentar los radioescuchas. Sí, en la página de Radio Cartón o... Pues sí, el blog de Cuento y Aparte. O el blog, o que manden un mensaje privado, pues que digan cuál es su... ¿Qué te parece que nos comenten cuál es su película de vampiros favorita? Y el primero que comente, los damos. ¿Cómo Sas, muy bien. Ya se armó. Ya nomás que digan, mi libro favorito de vampiros es eso. Mi película de vampiros favorita. Y ya, con ese con ese ya se llevan el libro de Víctor. Pero que sea real la película. Que sí exista. Aunque sea porno, no le hace... Hay muchas películas de porno vampiros. No, como esas que sacan de la Liga de la Justicia en versión porno y cosas sí, así. De Blancanieves. Yo he visto vez vi una de Blancanieves, vencedor porno. Estaba muy buena. Una italiana. Esas yo no las he visto. Pues, ahí si comentan, ahí se llevan un libro de Víctor. Y ¿cuánto tiempo más o menos llevamos que publicamos tu libro? ¿Como unos 10 días más o menos? En Navidad. Sentí como Star Wars, que estrenan en Navidad. Oh. Y fue el 26, mira, ¿verdad? No, fue el 23. El 23 de diciembre salió el libro. Porque me sentí... Mi regalo de Navidad fue Víctor. ¿Y cómo te ha ido con las ventas? Pues mira, como soy nuevo en esto, pues ahí va, he empezado a moverlo, pero tengo que ya va rumbo a Tuxtla y a Chihuahua, porque también se ha estado... tiene su página web, Mi Nombre Es Víctor, Soy un Vampiro, perdón, es página de Facebook, para que le echen un ojo. Y ahí subo pedacitos de frases del libro, alguna frase que se me hace interesante, la subo y voy subiendo. Por ejemplo, las personas que me han comprado el libro, le voy sacando foto y van apareciendo ahí, van interactuando con la página de Facebook. También lo tienes en varias plataformas, ¿no? No nomás en físico. Ah, sí, fíjate que ahorita que lo mencionas, qué bueno que es el editor que se acuerda de las cosas. Se encuentra en Gandhi en forma digital, en Gandhi, en Amazon y en otra iTunes, que ¿no? Se llama Anytunes. La de Mac, dije yo, ¿cómo se llama la de Mac? Esa. Anytunes en Amazon y en Gandhi. Se encuentra en formato digital, en ebook y en otra cosa que se me olvida el nombre, pero son formatos digitales para que lo leas en tu Kindle. En tu cosa esa, en tu tableta, en tu celular, en tu compu. Pues ahí está, también el que esté interesado en publicar algún libro, aquí está Caronte. Y pues próximamente esos servicios también los vamos a ofrecer. Eso es una parte pues de la edición en físico, también esos servicios de podemos poner su libro en iTunes, plataforma digital. Sus plataformas que también ahorita que está muy de moda bajar los libros en forma digital, pues está este otro servicio también. Fíjate que tiene sus ventajas, Carlos. Digo, tengo un amigo que es fan de los libros digitales porque dice, es que yo viajo y en el teléfono traigo 100 libros. Pero yo, así lo que tú digas, a mí me gusta sentir el libro y oler el libro y ver la página del libro. O sea, neta, yo no cambio eso por una plataforma digital, aunque sí hay gente que es fan de las plataformas digitales. Sí. Y es una facilidad también, ¿no? De que, a ver, para ponerte de acuerdo con el autor y que ir a una librería y tener mucha gente, no, pues lo bajo en mi tablet, en mi computadora y ya lo tienen ahí, ¿no? Sí, nomás que bájenlo de manera correcta, digan no a la piratería. Sí, es todo legal ahí para que... compren el libro también, porque también ayudan al autor para que siga sacando libros y también a la editorial, porque pues somos una editorial 100% independiente, no dependemos de ninguna institución ni ninguna beca gubernamental, ni nada de eso. Entonces somos autores y editores que no, por lo mismo no tenemos ninguna censura, porque hay otras editoriales que tienen becas o becas de escuelas, o se puede decir del UDG o de universidades. Todos los contenidos también tienen una cierta censura, porque no puedes publicar lo que sea, ¿no? Por lo mismo, como son, dependen de instituciones, pues no se puede hablar abiertamente. Entonces, estas editoriales tenemos la ventaja de que podemos decir lo que queramos. Eso fue lo que me gustó de la editorial, que Víctor puede decir todas las groserías que se le ocurren y pensar como se le ocurre, la verdad. Porque hubo una persona que se me acercó y me dijo, es que, ¿sabes qué? A mí me gustaría que tu trabajo no tuviera tantas groserías. Y dije, No, pues, le quita la esencia del personaje, sí, ¿no? Sí, no, porque es que... si no tuviera groserías, yo podría hacerlo en escuelas, podría hacer presentaciones para escuelas, para secundarias y cosas así. Dije, no, la verdad no, porque Víctor es grosero. Aunque sí se puede, ¿eh? Nomás. No los lees y ya nomás chequen el libro y ya. No, pero oye, de esas que dice, en vez de decir, hijo de la chingada, dicen recorcholis. O sea, no manches, o sea, nada cielos. Que ver, ¿no? Sí, digo, oh, sí. Maldita sea. Estos servicios, digo, no tenemos ningún tipo de censura. Se puede publicar y decir lo que quieran. Eso es chido. Tirarle a quien quieran. Adiós. Adiós a su político de su antipatía preferida. No hay problema con eso. No hay censura de nada. Bueno, muy bien, jóvenes. Con esto llegamos al final del programa. Adolfo, ¿algunas palabras finales o algún mensaje para nuestros radioescuchas? Pues nomás agradecer a todas las personas. Por ejemplo, aquí en el libro vienen unos agradecimientos, porque a fin de cuentas es gente que me ayudó a hacer el libro. No escribió el libro como tal, pero a fin de cuentas gracias a todos los que estuvieron en el proceso, ¿no? A Caronte, a Carlos, ahora sí que a mi familia, que me acompañó de alguna manera, a mis padres. Y pues gracias, a fin de cuentas, a los que están formando parte de este universo de Víctor. Muchas gracias a los que están empezando a formar parte cuando compran el libro. Y como dice Carlos, si quieren saber qué sigue en la segunda y tercera parte, pues cómpranlo para poder hacer las continuaciones. Sí, sí, y pues también visiten las páginas de Facebook. En Facebook, mi nombre es Víctor y soy un vampiro. Tiene página de like, también grupo de Teatro Caronte, y le dan like, ya ven la información de todo. También en Radio Cartón, ¿cuál es la página, Jacobo? Es radiocartón.com. ¿Y también en Facebook? En Facebook también es Radio Cartón. O sea, ahí le dan like para que estén pendientes de todos los eventos de aquí, las entrevistas y lo que vamos a andar haciendo en editoriales, porque el libro también se va a presentar en Guanajuato, en Arandas, posiblemente en Chiapas. O sea, aquí en Guadalajara, varios lugares también va a haber lecturas. A Chiapas si los pagan en avión. Pues ojalá, ¿no? Ahí estamos gestionando eso, que nos paguen viáticos y todo. Sí, porque yo fui en camión a Chiapas y ¿para qué te cuento? No, pues llegaste en 2 días, yo creo. Muy bien. Gracias a los dos por haber concurrido esta noche. Esto fue Cuento y Aparte. Hasta la próxima. Y los dejamos con la inmortalizada frase de: si por ahí juegan las Chivas y el América, ¿qué? No, si por ahí juega el Atlas y el América, ¿qué? Pierdan. Y si por ahí juegan las Chivas, que ganen. Eso, chingada. Y también lo que ganen las Chivas, a menos que jueguen contra el Barça. ¿Cómo? Hasta la próxima noche. Hasta la próxima noche. Esto es Cuento y Aparte, amigos. Muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Germain.